CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por el Parlamento Nacional, porque hay repercusiones vinculadas al presupuesto, que más allá de que las reuniones en la residencia de Suárez fueron bastante herméticas, algunas cosas se han conocido, y sobre todo se apunta a un ahorro que desde la lectura que hace legisladores de la oposición, ese ahorro toca recortes en materia social, que dicen se habían comprometido a no hacerlo. Por ejemplo, es una de las lecturas que hacía el senador Mario Vergara, quien también, ante algunos análisis de recuperación económica, dijo que no se puede hablar de tal recuperación, solo se puede hablar de un rebote a partir de que algunas actividades que estaban absolutamente sin hacer nada por el tema de la realidad sanitaria del COVID-19, bueno, en la medida que toman cierta dinámica, bueno, algunos números se mueven, pero eso no se puede, dice, sostener como un impulso económico. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, por parte de Frente Amplio, sobre los números, el presupuesto que se viene y el tema también vinculado a la recuperación del país a nivel financiero. Pandemia en meses en donde prácticamente no nos movíamos de nuestra casa, digamos, por lo tanto es natural que cuando se empiezan a habilitar algunas actividades comience a haber algún indicador de pequeño rebote, porque en realidad todos los indicadores que se manejan son pequeños rebotes después de una profunda caída, ¿verdad? Creo que estamos lejos de hablar de una recuperación económica, de una reactivación económica. Para eso no sabemos cuándo y cuánto va a durar la pandemia, qué profundidad va a tener, por lo tanto no hay que anticiparse en eso. Solo se ven algunos indicadores que tienen que ver con el hecho de que, bueno, recientemente se están habilitando algunas actividades y por lo tanto eso se refleja en algunos indicadores. Pero reitero, creo que es muy prematuro hablar de una reactivación o una recuperación porque la caída en los meses previos fue muy profunda. También hemos dicho que para evitar que el impacto en lo económico y en lo social sea mayor, el gobierno tiene que tomar medidas más contundentes en el terreno de la ayuda a los sectores más vulnerables. El Frente Amplio va a estar poniendo nuevamente y con fuerza sobre la mesa la necesidad de que el gobierno destine y garantice un ingreso básico del orden de un salario mínimo a las 300.000 familias más vulnerables del país. En muchos casos, en la inmensa mayoría de esos casos, es complementar alguna ayuda que ya se recibe a través de la tarjeta Uruguay Social o a través de las asignaciones familiares, pero que son montos que están muy lejos de un salario mínimo, que no es ninguna cifra descabellada, que para nosotros es imprescindible para que no siga cayendo con la magnitud que está sucediendo tanta gente en situación de pobreza por causa de la pandemia. El presidente de la República ayer hablaba de que no había recortes, sino que lo que hay es un ahorro. ¿Ustedes comprenden eso dentro del presupuesto en general? Mire, el Ministerio de Economía y Finanzas publica lo que se va volcando de combate a la pandemia en todas sus herramientas, todas las medidas tomadas, ¿verdad? Seguro de desempleo, subsidios, etcétera. Y en los primeros 4 meses, o sea, incluyendo marzo, abril, mayo, junio, el monto que se ha destinado ronda los 250 millones de dólares, es menos de medio punto del producto. Es un esfuerzo del Estado que en un comparativo internacional nos deja pésimamente ubicados en cuanto al esfuerzo que los Estados están haciendo para combatir la pandemia. Uruguay está en el último lugar de América Latina en este sentido y en uno de los peores lugares en el mundo. Paralelamente ya han tomado decisiones de parte de gobierno de recortes en un montón de políticas. Por ejemplo, en vivienda no se ha llamado a las cooperativas, por ejemplo, se han recortado becas, se han recortado fondos a ciencia y tecnología, se han recortado programas. Se ha recortado ahora recursos para Uruguay Trabaja, o sea, un montón de aspectos, incluidas políticas sociales que habían dicho que no se iban a tocar, bueno, que implican, sí, recortes y ahorros. Es imposible ahorrar sin recortar en este sentido, ¿verdad? O sea, es un juego de palabras que lo único que procura es confundir. Ahora, cuando uno estima lo que se puede estar, entre comillas, ahorrando con estos recortes, supera los 300 millones de dólares. Por lo tanto, increíblemente en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis, en términos netos, el gobierno está ahorrando, cuando en realidad, como hacen todos los demás países del mundo, no es, digamos que están volcando recursos para combatir la pandemia, el gobierno parece aprovechar la situación para tener un ahorro neto en este marco. Nos parece que, bueno, eso nos diferencia nuestras sensibilidades, nos diferencia nuestras prioridades, porque insistimos, el gobierno hoy tendría que volcar más recursos para atender a la población más vulnerable que hay en el Uruguay. Ahí tenían algunas de las respuestas que hoy han sido levantadas por varios de los portales de diarios de Mario Vergara ante nuestra consulta, vinculada sobre todo a la recuperación económica de la cual se habla y también a los números que tienen que ver con el presupuesto y lo que él critica de un ahorro en plena pandemia. Cambiamos de tema, nos vamos a la Cámara de Diputados porque de la macroeconomía nos vamos a la micro. El diputado Ope Pasqué, diputado del Partido Colorado por Montevideo, hizo un planteo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados en la tarde de ayer, vinculado a la situación de algunos bancos que no se hacen responsables, dicen ellos, de la posibilidad de que hackeando la cuenta de un cliente se la vacíen. Y esto ha pasado, es un caso que se viene intentando solucionar hasta ahora de manera infructuosa, vinculado a una señora que tenía su dinero depositado en el Scotia Bank. Vamos a escuchar lo que decía y denunciaba Ope Pasquet en la sala de la Cámara Baja. Zona de mi conocimiento desde hace muchos años, una señora que es maestra, deposita su dinero, o lo hacía en el pasado, en el Scotia Bank. No voy a nombrar a esta persona a quien conozco, repito, de hace muchos años y me merece la más absoluta confianza, pero diré que su número de cuenta en el Scotia Bank es el 130-737-1600. A esta señora la llamó el Scotia Bank el día 22 de mayo para decirle que tenía dudas acerca de unas operaciones que se habían producido y que habían determinado que el dinero se transfiriera de su cuenta a otra cuenta en el propio Scotia Bank. La señora fue inmediatamente a verificar el estado de su cuenta por internet y se encontró con que estaba en cero. Tenía 114 mil pesos allí, eran sus ahorros, y todo eso estaba en cero porque había habido 3 transferencias desde su cuenta a otra cuenta en el propio Scotia Bank y ella no había intervenido en absoluto en todo esto. Había sido hecho a sus espaldas, sin su conocimiento, sin su consentimiento, por supuesto, y lo que tenía allí era simplemente ese saldo en cero de su cuenta. Aprovechó para examinar otras resultancias en esa página y advirtió que sus datos personales habían sido alterados. La dirección de correo electrónico que figuraba allí no era la que ella usa, por lo que los avisos del banco nunca le llegaban. Y también su fecha de nacimiento había sido alterada, le habían puesto como año de su nacimiento este, el del 2020, lo cual hacía grosera, digamos, la maniobra, hacía evidente que allí se había producido una alteración. Ante todo lo cual, la señora reclamó al banco naturalmente y pidió que actuara para averiguar qué había pasado y fundamentalmente para restituirle su dinero. Ante esto recibió una respuesta del banco por escrito en la que el banco le dice lo siguiente: a los efectos del cumplimiento de la presente instrucción, exonero a Scotia Bank Uruguay S.A. y a sus empleados de toda responsabilidad por cualquier concepto y me obligo a mantenerlos indemnes e indemnizarlos ante cualquier reclamo o perjuicio de cualquier índole que se genere por el cumplimiento de la presente. Es decir, cuando la señora le pide al banco que averigüe a ver qué pasó, que le vaciaron la cuenta, el banco le dice: antes de que yo haga nada, usted tiene que exonerarme a mí de toda responsabilidad, inclusive asegurarme que me va a indemnizar si yo sufro algún perjuicio por hacer estas averiguaciones. Un planteo absolutamente abusivo e inaceptable que la señora rechazó, como es obvio. Y fue inmediatamente a denunciar lo ocurrido ante la policía, a la Dirección de Defensa del Consumidor y al Banco Central del Uruguay. Tiempo después, días después, el 18 de junio de este año, es decir, a casi un mes de que se descubriera el episodio, esta señora recibe una nueva carta del Scotiabank donde le dice que no habiéndose detectado fallas de seguridad ni vulneraciones de ningún tipo en los sistemas del banco y habiendo este actuado en un todo de acuerdo con el contrato de servicios Scotia en línea y respetando la normativa vigente, entendemos que al banco no le cabe responsabilidad al respecto y por tal motivo se ha resuelto no hacer lugar a su reclamo. Es decir, a una persona que tiene su dinero en un banco, le hackean la cuenta, le llevan la plata y el banco dice, nosotros no tenemos nada que ver. Qué mensaje fantástico, señor presidente, para los ahorristas que confían en el sistema financiero uruguayo, que cuando pasan estas cosas, la respuesta sea, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo hace el ahorrista para defender su dinero? Si lo lleva a un banco, lo deposita allí, ¿no es el propio banco el que tiene que tomar las providencias del caso para que estas cosas no sucedan? Y si suceden, porque sabemos que los hackers logran vulnerar los sistemas de seguridad más perfeccionados, lo natural es que se haga responsable el banco de esta situación y no el ahorrista, porque si no, la conclusión a la que hay que llegar es que mejor dejar la plata bajo el colchón. Así que, conclusión, digamos que no puede contribuir en nada al buen funcionamiento del sistema financiero uruguayo. Tengo entendido que a esta altura la señora continúa en tratativas para lograr la restitución de su dinero, ha buscado el asesoramiento de profesionales, también es difícil, imagínese usted, señor presidente, porque si les faltan 114 mil pesos, no hay allí un honorario atractivo para ningún abogado que tenga que litigar con un banco por esta suma. O sea, se suman las dificultades. Me parece que más allá del caso particular, esto es de interés general. El Banco Central no puede permitir que los bancos se manejen de esta manera. Pido que mis palabras pasen, señor presidente, al Banco Central del Uruguay, al Scotiabank y a la Dirección de Defensa del Consumidor, que también debería intervenir para frenar estos abusos que solo merece que se les califiquen como tales. Ahí tenían el planteo entonces del diputado Pepas, que ante situaciones, reitero, en donde él considera que los bancos no protegen a sus clientes cuando les hackean y les vacían las cuentas. Hacemos la pausa, volvemos. La vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, bajó en la jornada de ayer desde la presidencia a su escaño para poder hablar concretamente de lo que ella considera es una penalización de la maternidad, es decir, lo que cuesta para las madres ser madres en Uruguay. Muchas veces perder su fuente de trabajo, muchas veces cortar su carrera de estudio, muchas veces verse perjudicadas a nivel salarial. A partir de esa situación, muchas de ellas buscan tener sus hijos lo más tarde posible, algunas que tienen las posibilidades económicas congelan los óvulos para poderlos tenerlos después de su desarrollo profesional, lo cual genera preocupación que en Uruguay se estén dando estas situaciones, donde Argimón da cuenta justamente de lo que perjudica económicamente, laboral y profesionalmente a las mujeres en nuestro país tener que elegir ser madres. Vamos a escuchar lo que decía. Hace tiempo vengo observando cómo la sociedad uruguaya es la sociedad uruguaya y cada vez más. Mujeres jóvenes que quieren ser madres postergan su maternidad porque consideran que la misma obstaculiza su desarrollo profesional y económico al punto tal que incluso escuchamos cómo las que pueden hacerlo llevan adelante el procedimiento de congelamiento de sus óvulos para cuando la oportunidad se presente sin que esto obstaculice su desarrollo económico y profesional. Semanas atrás presentamos una investigación realizada por la CEPAL y ONU Mujeres denominadas Brechas de Género en los Ingresos Laborales en Uruguay, conjuntamente con las representantes de estas oficinas. Independientemente que hicimos llegar a todos los legisladores este estudio, donde se realizan aportes muy importantes sobre el tema, hay un punto que considero no puede dejar pasarse por alto. En efecto, uno de los puntos que se consideran es el denominado penalización de la maternidad. Este es un aspecto que viene siendo trabajado en varios países del mundo. Y es la primera vez que en Uruguay está planteado seriamente, pero además viene con una medición. Por eso me parece muy importante reflejarlo en el Senado, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una situación demográfica que todos conocemos. A nadie escapa que demógrafos nos han advertido desde hace tiempo los problemas que nuestra sociedad tiene respecto a los bajos índices de maternidad y los efectos en una población cada vez más envejecida y sus consecuencias, por ejemplo, la previsión social. ¿Pero a qué se refiere la penalización de la maternidad? Es ni más ni menos que la presencia de hijos puede explicar parte de las brechas de ingresos laborales porque afectan en forma diferente los ingresos de las mujeres y de los varones. Es decir, esto tiene que ver con cómo se afecta el ingreso laboral u otra variable de interés con la tenencia de hijos. Este efecto se puede ilustrar de dos maneras diferentes. La primera, como las diferencias entre hombres y mujeres con hijos, o en segundo lugar, las diferencias entre mujeres con y sin hijos por un lado y varones con o sin hijos por otro. Hemos accedido a evidencia internacional donde se analizan a padres y a madres. La penalización por maternidad hace referencia a la pérdida de ingresos laborales en comparación con las trayectorias significativamente diferentes entre padres y madres antes de los nacimientos. Por ejemplo, el estudio de Kleven para 5 países europeos evidencia los efectos causales de tener hijo sobre las remuneraciones. Mientras que los ingresos laborales de los hombres y las mujeres evolucionan en forma similar antes de la paternidad y de la maternidad, comienzan a divergir significativamente luego del nacimiento. Las mujeres experimentan una caída de ingresos inmediata, considerable y persistente luego de este evento, mientras que los ingresos de los hombres no se ven afectados. 10 años luego del nacimiento, las mujeres no logran recuperar sus niveles salariales de antes del nacimiento. Nos preguntamos, obviamente, ¿existe penalización de la maternidad en Uruguay? Como les decía, el informe que presentamos y que además quisimos que fuera parte del material que todos los legisladores pueden tener, establece que el único estudio disponible en Uruguay que permite identificar la causalidad de la maternidad en el ingreso laboral es un trabajo reciente de Querejeta en el año 2019 y principios del 2020, siguiendo la metodología de eventos que habíamos expresado de la diferenciación, en base a los registros administrativos del Banco de Previsión Social, se analizan los efectos del nacimiento de un hijo en la historia laboral de las mujeres. En este trabajo se considera la penalización por maternidad como el efecto de la maternidad en la trayectoria de las madres en comparación con las mujeres de similares características que no tienen hijos. Se encuentra que luego, reitero, estoy hablando de datos y de un estudio que por primera vez se realiza en Uruguay, y se encuentra que luego de 10 años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos. Parte de lo que era la locución entonces de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Cambiamos de tema y nos vamos a lo que ha sido el planteo de Cabildo Abierto y concretamente de Manini Ríos, vinculado a la ley de caducidad, a volver a lo que es el proyecto desde su raíz, en la búsqueda, dice él, de reforzar la posición uruguaya, de buscar el camino hacia la paz con este proyecto y en pos de no hacerse permeable al derecho internacional, porque él criticó, entre otras cosas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aspectos que tienen que ver con, dice, una mirada foránea de la temática que Cabildo Abierto y Manini Ríos rechazan en particular. Por eso presentan un proyecto en la Cámara de Senadores, hizo una locución en la media hora previa. Después la prensa le pedimos si quería hacer declaraciones, ni él ni los otros integrantes de Cabildo Abierto quisieron formular declaraciones en los medios de comunicación. Él por lo general habla mucho en Radio Monte Carlo y también en algún medio escrito. Vamos a escuchar lo que decía justamente Manini Ríos en la media hora previa a la hora de criticar lo que él considera un avance contra militares a partir de la lectura que hacen, dice, algunos jueces sobre algunos cambios que ha sufrido la ley de caducidad. En que en este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley, los tiempos de prescripción, no juzgar dos veces por la misma causa. Lo que aquí está en juego no es la defensa de una corporación, sino la vigencia del Estado de Derecho. Durante décadas escuchamos a todos los actores políticos hablar de ello y condenar a la dictadura por su violación a la Constitución de la República. No es coherente entonces aceptar que en el presente se viole descaradamente la Constitución. Hoy son los ciudadanos uniformados. Mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno. Esto es lo que debilita la democracia. El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011. Un fallo totalmente lesivo de nuestra soberanía, ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra Constitución y que aquí se aceptó y se cumplió con total docilidad. Pero resulta que los tratados y convenciones que firma la República no tienen rango constitucional y por lo tanto ni pueden ser violatorios de la Constitución ni de los principios que en ella se establecen. Anteponer esos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera. Ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, de quienes exhiben con orgullo su cipayismo apátrida. Pero yo me pregunto, ¿cuántos uruguayos conocen a los integrantes de la Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué incidencia política pueden tener ellos en nuestro país? Sin embargo, hace pocos días se atrevieron a objetar la ley de urgente consideración que aprobó el Parlamento uruguayo en una inaceptable intromisión en nuestra política interna. Sin embargo, parece que existen uruguayos dispuestos a otorgarle a esta comisión el derecho a entrometerse y aceptan que sus fallos estén por encima de lo que establece nuestra Constitución, por la que lucharon y dieron su vida tantos orientales. Esta pretensión de incidir en nuestro país a través de dictámenes de organismos de esta naturaleza nos trae a la mente a la tristemente célebre enmienda Platt, que fue la condición que le puso a principios del siglo XX Estados Unidos a Cuba para retirar sus tropas después de 3 años de ocupación. Una cláusula ominosa que transformaba a Cuba en una colonia de hecho al establecer que cualquier decisión del gobierno de la isla debía ser refrendada por el Senado de Estados Unidos. La enmienda Platt recién fue derogada en la 7ª Conferencia Panamericana celebrada en diciembre del 33 en Montevideo. Habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia, pero no es ese nuestro caso. Ahí tenían parte de lo que era el planteo de Manini Ríos en sala, tras la pausa, algunas de las repercusiones políticas. La senadora Carolina Cose fue una de las que habló sobre este tema del pedido con respecto a la ley de caducidad de Manini Ríos y también lo que fue la locución en la media hora previa, en donde hubo alusiones políticas que no se pueden hacer justamente en esa media hora previa. Recuerdan lo que pasó en otra cámara, en la Cámara de Diputados, con la diputada Mato y el presidente Martín Lema. En este caso, la actitud de Frente Amplio fue dispar en referencia a ese discurso. Algunos legisladores eligieron votar en contra del envío de las palabras a distintas reparticiones judiciales, sobre todo, y de Presidencia de la República, entre ellos los senadores Mario Vergara y la senadora Lilian Quechichán. Otros legisladores votaron a favor del envío de sus palabras: José Mujica, Lucía Topolanqui, Eduardo Bonomi, Sandra Lasso, Amanda de la Ventura. Y dos legisladores se retiraron de sala: Charles Carrera y Carolina Cose. Con esta última hablamos y esto era lo que nos decía. En el ámbito del Parlamento del Uruguay se critique a la justicia de nuestro país. Y bueno, reiterar una vez más que bueno, nosotros no compartimos la posición del senador con respecto a los crímenes de lesa humanidad. El Uruguay no solo ha adherido a la Convención Interamericana de Derechos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que incluso en el 2001, a través de una ley interna, ratificó la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra con ley interna. O sea que me parece que el Estado de Derecho y la democracia que queremos es una que da para las generaciones futuras el mensaje de que si el Estado comete un crimen de lesa humanidad, una persona comete un crimen de lesa humanidad, no es que le va a expirar el delito. Y eso hace al fondo de la construcción democrática. En el fondo se trata de eso, ¿verdad? Hoy el Frente Amplio no tuvo una respuesta unánime a esa situación, a esos dichos de Manini Ríos. Algunos no votaron enviarlos a los organismos que decidió, algunos no estaban en sala. ¿Va a llegar un momento en el que el Frente Amplio va a tener que dar una respuesta contundente, unitaria, en este sentido, cuando en sala se planteen esos temas? Bueno, lo que sucede es que, primero, en las palabras que estoy diciendo yo, estoy segura que estamos todo el Frente Amplio de acuerdo, ¿verdad? En la clase de democracia que queremos construir y en el adherirse a estos tratados de protección de los derechos de la humanidad. Se trató de una intervención del senador en la media hora previa. Que la verdad, lo que marca el reglamento del Senado es que no tienen que haber alusiones políticas. Y la verdad que, bueno, cada uno de nosotros decidimos salir porque entendimos que había un exceso, pero bueno, fue una conducta civilizada de mi parte, por lo menos preferí salir. Resultó polémico el otro día planteado. Lo que quería aclarar es que no se trató de una discusión en el Pleno. No. Que es distinto, porque dar la discusión política en el Pleno, ahí sí, ¿verdad? Claro, la pregunta apuntaba que en su momento criticó un fallo específico, después, en la media hora previa, nuevamente vuelve a cuestionar la justicia. Sí, sí, por eso, ya resulta, a mí me resulta complicado permanecer cuando una y otra vez se está criticando, pero a la hora de la discusión política todos la vamos a dar estemos en el ámbito que sea. ¿Pero usted se retiró de sala porque no quería escuchar esa media hora previa? No, yo la escuché y sentí íntimamente que tenía que retirarme de sala. Después volví. Porque la media hora previa, ¿verdad? Y bueno, cada uno tiene... ¿Pero se retiró por esos dichos? Sí, me retiré. ¿Fue una manifestación de rechazo? Me retiré porque me resultó... Me resultó hiriente para la democracia y como es la media hora previa, no era la discusión ahora, del Pleno. Ahora no es positivo que todas las voces tengan su representación también porque lo... La tuvo. Por eso mismo él tiene derecho, en el reglamento del Senado hay condiciones para la media hora previa, él no la respeta, pero yo respeto que no se respeten, así que me fui. ¿En algún momento no habrá que observar a la mesa o preguntarle a la mesa por qué se permiten alusiones políticas en esa media hora previa? Y bueno... No sé, no me quiero centrar en eso, porque confío en la mesa, confío en la vicepresidenta. Ahí tenía la palabra de Carolina Cose. También tuvimos la oportunidad de hablar con Carmen Haciaín, porque hoy escuchaban a Haciaín como presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación, que tiene a cargo la legisladora del Partido Nacional, el desafuero de Manini Ríos, analizar la posibilidad del desafuero de Manini Ríos. Y nos hablaba de los documentos, nos hablaba de que falta también la carta de Menéndez. Pero hubo una segunda parte, porque fue en dos partes la nota de Carmen Haciaín, porque tenía que entrar al Pleno por un tema particular, y después salió, y hablamos también de esta situación, del planteo de Manini Ríos, si lo comparte o no. Ella habla de que, bueno, la justicia puede ser criticable. Lo que sí dice hacia Ayín es que ella lo que no considera constitucional es la ley de caducidad. Para ella es inconstitucional la ley de caducidad. Dice que siempre lo ha mantenido desde que tenía la cátedra de Derecho en la Facultad de Montevideo. Ahora que es legisladora también mantiene lo mismo. Y también se le preguntó por parte de un colega si a partir de estas críticas de Manini siente miedo, siendo la presidenta de la comisión, que tiene que determinar si le quitan los fueros o no al ex comandante jefe del ejército y actual senador de Cabildo Abierto. Esto fue lo que respondió Carmen Aciaín del Partido Nacional. El Senado juzga, sino que es nada más que una remoción de los obstáculos para que la justicia actúe. Pero de todas maneras la Constitución a nosotros, siendo un órgano político, nos requiere un pronunciamiento de un cierto análisis jurídico, porque nos pide que nos expidamos sobre si hay mérito para la formación de causa. Entonces, faltando prueba por diligenciar, es decir, faltando, todavía no tenemos todas las declaraciones testimoniales, no estamos en condiciones de expedirnos, si no estaríamos prejuzgando. Así que presión yo no la siento. Entiendo, y eso sí, entiendo que quien está, un senador que está puesto en entredicho porque está pendiendo nada menos que su investidura, la posesión de su cargo y está pendiente de resolución, lógicamente tenga una premura en que esto se dilucide cuanto antes. Yo no siento la presión, me entero lo mismo que ustedes por los medios y lógicamente hasta que no se termine de recibir todo el material es imposible. ¿Y personalmente comparte esas críticas a la justicia? Porque usted en definitiva va a votar un desafuero que es para que la justicia investigue. Bien. Yo ahora he comunicado la suspensión de mi ejercicio profesional, yo soy de profesión abogada, y alguna vez he criticado alguna sentencia. Y bueno, hay criterios diferentes. El que se critique a la justicia está dentro de la libertad de expresión de las personas y los legisladores tienen todo el derecho. En esos casos particulares, yo no tengo los elementos como para, quizás después que se dilucide todo esto, sí, no tengo elementos de juicio como para hacer mis propios juicios de condena en ese sentido. No, o sea, si no hablé es porque no quise hablar, así que no me sumo a los cuestionamientos. ¿Valora la afirmación de que hay uruguayos flexos que aplican el derecho internacional por sobre la Constitución de la República? ¿Qué valoración hace como abogada de ese? Como abogada y como miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional durante 16 semestres en la Universidad de Montevideo, no es que yo no comparto la postura de que los tratados internacionales no integran el orden jurídico. Los tratados internacionales fueron suscritos por el Estado uruguayo en ejercicio de su soberanía y por los mecanismos previstos por la Constitución. Por lo tanto, allí la senadora Carmen Aciaín rechaza lo indicado por Manini Ríos respecto a que los instrumentos del derecho penal internacional están por encima de lo que es la Constitución o el derecho penal propio, uruguayo, oriental, local, si lo quieren llamar. Ya dice que conviven y en la medida que un país adhiere a dicha convención, obviamente se hace responsable de cumplir con lo que esa convención establece. Por lo tanto, nadie obligó a Uruguay a firmar estar, en este caso, dentro de lo que es el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero después que sí lo firmó, tiene que respetar los fallos de la misma. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.